Amigos, estáis escuchando Radio Crash de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, que se pone en marcha los martes en torno a las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. Ya sabéis, los buenos seguidores, que este es un programa que se llama El Tren de la Vida, pero es un tren mágico. Tengo un ayudante que es una especie de hechicero que hace que todo sea posible. Puede traer aquí a quien quiera, esté vivito o muertecito, pero siempre están coleando. Estamos en el andén de Radio Crash esperando que suban al tren pues todos los invitados que tengan, todos los que tenemos hoy, que son muy interesantes, como de costumbre, y prontito este tren tocará su salida y saldremos a por otro viaje mágico. Voy a subir al tren que va a pitar su salida. Estamos en plena marcha. El que os habla es Pablo Fernández y el que llena el tren de gente interesante es Wilson, mi ayudante. Enseguida me voy a ir para el primer vagón a ver a quién nos ha traído Wilson hoy. Voy para allá. Comandano le pistole. Bisogna essere sempre i più veloci. Chi spara prima vive ed il secondo muore. E non ci serve né un prete né un dottore. È pieno di bastardi qui nel Midwest che per $2 ti vendono la madre. Ma quando Gesù Cristo ti punterà il suo dito, o sei uno sceriffo, o sei un bandito. Non ti devi fidare mai di chi sta in mezzo. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un italiano en el tren de la vida? ¿Es que hay alguna estrella del rock italiana? No sé, Adriano Celentano o algo así, pero hace 1000 años. ¿Y este tipo qué hace aquí? Pero si no sé quién es. Bueno. Ah, veo que me dice Wilson que me fije en el pianista, que me fije en el pianista. storia è sempre quella e tu sei solo, amico mio. Prova a tirarti indietro e sei finito. Pulisco la pistola, mi metto un bel vestito. O sei uno sceriffo o sei un bambino. One more time. Are you ready, kid? Yeah. Ah, è arrivato. Finalmente, finalmente. Yeah. Tre tocchi di campana e poi si spara. 5 secondi che valgono una vita. E quando Gesù Cristo ti punterà il suo dito. O sei uno sceriffo. O sei uno sceriffo, sei uno sceriffo, o sei un bambino. O sei un bambino. Sei un bambino. O sei uno sceriffo, sei un bambino. O sei un bambino. O sei un bambino. Sí, es el pianista. El pianista es el que sea, es el motivo, porque Lorenzo Jovanotti, que es este que italiano que estaba aquí en el primer vagón, porque verdaderamente una estrella de rock no es, pero el que tocaba el piano sí. ¿Quién era? Nada menos que Keith Emerson. Sí, sí, el de Emerson, Lake and Palmer, que después de separarse del trío, pues colaboró con gente de todo tipo. Incluso en Italia, donde colaboró con este señor. En Italia ya sabéis que Emerson, Lake & Palmer eran unos ídolos increíbles. Bueno, también en España. Bien, este tipo, Jovanotti, pues también es conocido porque es amigo de un grupo de aquí que se llama Jarabe de Palo. Incluso creo que tienen discos juntos, sobre todo lanzados en Italia. Bueno, vamos con Keith Emerson, que como habéis visto maneja el piano fenomenal y más que vais a ver a lo largo de este viaje. Bueno, pues Keith Emerson pues tocaba el piano desde niño, formación clásica, le hicieron aprender todas las partituras de Mozart y demás, ¿no? Bien, pero en el mundo del rock se hizo conocido, más que famoso, en el grupo Nice. Nice era un grupo que acompañaba a una cantante negrita inglesa, no inglesa, pero que cantaba por Inglaterra, que se llamaba Pippi Arnold. ¿Y esta quién es? Pues mira, os voy a contar la historia que tiene su miga. Resulta que cuando Ike y Tina Turner hicieron una gira por Inglaterra, pues como siempre Tina Turner tenía tres chicas que bailaban detrás de ella y tan fogosamente como ella, ¿no? Y las llamaban las Iquetes. Bueno, pues entonces alguien se acercó a una de estas y le dijo: oye, si te quedas aquí te lanzamos en Inglaterra como hicimos con Jimi Hendrix, puedes ser única. En fin, que se quedó la chica, la buscaron unos acompañantes y ahí llegaron los Nice con Keith Emerson a los teclados. Bien, en cuanto pudieron, pues se largaron de ser unos meros acompañantes y empezaron a sacar discos como The Nice, donde Emerson empezó a hacer de las suyas. Bien, está aquí con The Nice. Emerson es un tío bajito, yo pensaba que era más grande, pero bueno. Y nos va a tocar un tema titulado Annabella. Vamos cuando quieras, Keith. Daydream, she never understands what she said. What she say? She carries a flower long after everyone said it's dead. And if you see her, you'll never believe her head. Little Arabella, she giggles away into bed. Skirt around her ankles, smoke coming out of her head. She wakes in the morning, looks and there's nobody in her bed. And if you meet her, you'll never believe her head. Talks in riddles, talks in rhymes. She reads the stars and looks for signs. She is a problem of the times. I'm rather glad she isn't mine. Cómo sonaba eso a psicodelia inglesa de los años 67 por ahí, muy, muy especial, con ese órgano de Keith Emerson. Bueno, pues en los Nice enseguida destacó su organista y pianista, y es que no solamente tocaba a la perfección estos instrumentos, ¿no? El órgano y el piano. Se acercaban al jazz, se acercaban al pop, a lo que querían, ¿no? Y bueno, pues también se acercaban a la música clásica y metían órganos de iglesia, en fin, de todo. Y por eso, pues Emerson pues, cogió enseguida bastante nombre, ¿no? Bueno, de cualquier tema, este tipo, hay dos pianistas que siempre que les he escuchado digo, estos tíos de cualquier tema hacen una maravilla. Uno es Herbie Hancock, un pianista de jazz, que cuando toca él, el tema siempre es mejor. Y Keith Emerson lo mismo, ¿eh? Bien, entonces ahora yo les he pedido que toquen un tema de un folky que se llamaba Tin Harding. Ellos hacían una versión muy, muy, muy, muy interesante de un tema que se titulaba Hand of to a Dream, colgado de un sueño, y es una de las canciones más bonitas que yo he escuchado. Y aquí The Nice, con Keith Emerson a la cabeza, hacían una auténtica maravilla. Aquí se desparrama mucho más Keith, y agarraros porque es un tema precioso. Venga, cuando queráis, colgado de un sueño. What can I say? She's walking away. And all we saw, what can I do? Still loving you, it's all a dream. How can we hang on to a dream? How can it really be the way it seems? What can I do? She's still saying it's true, with how it was. What will I find? I still can't see why she says what she does. How can we hang on to a dream? How can it really be the way it seems? Can I say she's walking away from all we saw? What can I do? She's still saying we're through. It's all a dream. How can we hang on to a dream? How can it really be the way it seems? How can we hang on to a dream? Bueno, ¿qué os ha parecido? Ya habéis visto qué maravilla, de un tema sencillito, de un folky, han hecho esta maravilla de Nice con Keith Emerson a la cabeza. Bueno, pero ¿qué pasa? Pues que eran por ahí por los años 69, 70 y lo que se llevaba era pues montar un supergrupo para ganar más dinero, tener más éxito, en fin. Ya lo habían logrado los Cream, es decir, Clapton, Baker y Jack Bruce. También el grupo de Jimi Hendrix era un supergrupo, llamaban. Y Incluso algún listo pensó que porque ya que Keith Emerson era muy, muy, muy, muy espectacular, también en directo y no sé, luego os contaré cosas y si no la digo ya ahora, se tiraba el órgano al suelo, lo clavaba un puñal, en fin, una serie de cosas tremendas. Y de bueno, si juntamos a este con Jimi Hendrix se va a armar, van a arrasar en los escenarios, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó? Pues que Jimi Hendrix se murió. Entonces, pues Keith Emerson tanteó como os dije hace unos viajes al guitarrista de West Who, y este pues estaba muy lejos, en Canadá. Total, que no, que al final se quedaron con Emerson, Lake and Palmer, es decir, se juntó con Lake, que venía del grupo King Crimson, un grupo número uno de los buenos, y Carl Palmer a la batería, un batería finísimo, que venía de un grupo que se llamaba, sí, creo, Atomy Roster, y que tocaban con un cantante que estaba medio loco y que tuvo bastante éxito con un tema que se titulaba Fallo, Fuego, y bueno, hacían fuego en el escenario y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, de ahí salió Carl Palmer. Bueno, pues estos se juntaron un poco tanteando, pero lograron ser, yo creo, que el trío más famoso de la historia del rock, ¿eh? Emerson, Lake and Palmer, ¿eh? Bueno, pues aquí ya, en Emerson, Lake and Palmer, ya con unos acompañantes de lujo, con ese cantante maravilloso Lake, y que además toca el bajo muy bien. Cuando escuchéis, escuchar el bajo porque es muy bueno. Y el batería no, digamos. Bueno, y aquí pues ya se desparramó todo lo que quiso Keith Emerson, con órganos de iglesia, con tal, bueno, hizo lo que quiso porque había más dinero y más posibilidades. Venga, que nos hemos ido al siguiente vagón donde está Emerson, Lake and Palmer ya. Y bueno, estos son más chulos que los anteriores tenían un poco, los de Nice, un poco pinta de trabajadores, estos ya van de estrellas, totales, ¿eh? Bueno, vamos, que nos vais a tocar así, vale, The Only Way, que empieza, si mal no recuerdo, empieza con órgano de iglesia y todo, joder, a ver cómo lo hacéis. Thank you. just obey. Don't need the word now that you've heard. Don't be afraid. Man is man-made. And when the hour comes, don't turn away. Face the light of day. Vaya lujo, cómo canta este tío. Yo me he quedado de piedra, pero qué voz más bella. Es que me imagino lo que cómo se quedó Robert Fripp, el líder de Keith Crimson, cuando este tío dijo que se marchaba. Porque bueno, el bajo lo domina perfectamente. Si os habéis dado cuenta, la parte un poco de jazz que han hecho por el medio, bueno, en fin, tremendo. Pero es que cuando canta es que es genial. Absolutamente genial. Bueno, y eso, Red Lake, nuestro héroe de hoy es Emerson, pero claro, ante este tío me destapo, ¿eh? Bien, vamos a ver, ¿qué pasó con Emerson y Campana? Bueno, pues estos no solamente eran maravillosos tocando y que fueron el terror de todos los demás grupos porque tenían un nivel instrumental muy por encima de los demás. Y además, este era un experimentador, Keith Emerson, y introdujo en el grupo el sintetizador, el Moog, que se llamaba primero, luego ya se ha quedado en sintetizador, pero el Moog, y él el primero que lo utilizó, y bueno, lo utilizó muy bien, con mucho gusto, y cuando quería dar caña con él, pues lo da caña con él. Entonces, yo quiero ahora que Emerson, que toques algo con Moog y potente, ya que habéis tocado algo tan romántico como el anterior. ¿Qué vais a hacer ahora para darle caña? Vale, una versión de Peter Gunn, que es un tema de Henry Mancini, un tío que hacía música de películas, pero es un tema muy conocido y que lo ha tocado todo el mundo, entre ellos Emerson y Campbell, en directo y a toda castaña. Vamos, venga. Oh, Muy bien, muy bien. Qué caña la habéis metido. Qué caña, muy bien. Esta versión de Peter Gunn, qué buena es. Mira que ha sonado en el tren de la vida muchas veces por distinta gente y siempre impresiona. Bien, pues vamos a nuestro héroe de hoy, Keith Emerson. Pues murió el año pasado, en el año 2016, cayeron como moscas estrellas del rock, ¿eh? También Lake. Bueno, el bajista pues murió de cáncer, y yo creo que de gordo que estaba, ¿eh? Porque yo he visto unas fotos últimamente que yo creo que es la estrella del rock que peor ha envejecido. Era un fatal verle, no sé, así como Keith Emerson se mantenía delgado y tal, como los Rolling Stones que se mantienen delgados, pero es que Lake era una bola andante, bueno, fatal, bueno, en fin, murió. No de gordo, o sí, vete a saber, ¿no? Pero bueno, peor es lo de Keith Emerson se suicidó, sí señores, sí, se suicidó el año pasado. Parece ser que tenía una enfermedad, que no podía mover los dedos de la mano y no podía tocar el piano, y bueno, esto para él era la muerte. Y mira, y un día pues plegó, como se dice en catalán, cerró, acabó y se suicidó. Menos mal que tenemos aquí a Wilson, el hechicero, el mago que le ha traído, y tenemos esta gran satisfacción de verle aquí vivito y coleando. Es un tío muy simpático. Antes hemos estado hablando con él. Es muy, muy, muy, muy simpático. Y en fin. Bueno, que nos vamos a despedir de ellos. Siguen aquí Emerson, Lake & Palmer. Y nos van a tocar su tema predilecto. El más bonito que hicieron de su primer disco, Lucky Man, y que cuya letra la escribió Lake cuando tenía 12 años, y habla de un caballero que tenía caballos blancos, que qué suerte, Lucky Man, qué suerte que tiene un señor que puede tener caballos blancos, ¿no? Eso le parecía a Gran Lake cuando tenía 12 años, y mira, luego acabó cantándolo y una canción preciosa, señores, Lucky Man, de Emerson, Lake & Palmer. Señores, esta es una de esas canciones que Wilson dice que coloca el rock por encima de todas las músicas, y yo, que soy menos exagerado, digo que es de las que hacen afición. Fijaros cómo tocan aquí, fijaros cómo canta Lake, lo que hace con el moj, Emerson, cómo acaba, en fin, todo no tiene desperdicio, es un tema 10 total, y que os sugiero que lo oigáis con atención. Una maravilla, Lucky Man, de Emerson, Lake & Palmer, y con él nos despedimos de ellos. He had white horses and ladies by the score, dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. White lace and feathers, they made up his bed, a gold-covered mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. Oh, went to fight wars for his country and his king, of his honor and his glory, the people would sing. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. A bullet had found him, his blood ran. Después de esto no nos queda más que ir al vagón, no podemos escuchar nada, y por eso nos vamos al vagón de psicología a hablar un poquito, porque esta maravilla hay que absorberla y hay que digerirla. Bueno, estás en El Tren de la Vida, que es un programa de Radio Crash de Gijón, que suena en el 105 de la FM y también en su página de internet. Bien, como os he dicho, dejamos el vagón dedicado a las... Los primeros vagones del tren van dedicados a las estrellas del rock, hoy ocupado por Emerson, Lake & Palmer, también de Nice, y nos vamos, y también de Jabanotti, el primero, claro. Nos vamos al vagón de psicología, que a ver a quién tenemos por allí, y que nos reciba el pianista, por favor. Bien, bien, bien. Ya estamos por aquí. ¿A quién tenemos? Bueno, muy bien, muy bien. Tenemos a Cristóbal, que nos acompañó ya en el último viaje. Y que nos... Con él estuvimos hablando de la seguridad y la tranquilidad. Dijimos que eran dos características que tenía la gente que solía estar bien y que transmitían tranquilidad y seguridad, y que podía estar muy, muy bien que nuestros oyentes a lo largo de este año consiguieran un poco más de tranquilidad y un poco más de seguridad, y que por tanto íbamos a hablar de cómo hacerlo, de cómo conseguir seguridad, cómo conseguir tranquilidad. Hoy empezaremos por la seguridad, porque unas personas... Nos podemos preguntar, ¿eh? ¿Por qué unas personas son más seguras que otras? Pues porque, mira, claro, porque desde pequeñas han hecho cosas que les han salido bien. Les han salido bien y han ido cogiendo seguridad, hacían otra, también la salía bien, y eso iba generando seguridad tras seguridad. Hay gente que por A por B, pues intentan algo, les sale mal. Eso les crea cierta inseguridad. Otra cosa también les sale mal, más inseguridad. Y al final, pues muchos optan por eludir, afrontar las cosas y cada vez son más inseguros. Entonces, ¿qué habrá que hacer para incrementar la seguridad? ¿Alguien que es inseguro? Pues hacer lo contrario que se ha hecho. No eludir, no eludir el afrontar los problemas. Afrontarlos y resolverlos como mejor se sepa, ¿no? Bien, otra de las cosas, evidentemente, para incrementar la seguridad es conocerse a sí mismo. Tienes que saber qué tipo de coche eres. De coche, como si fueses un coche. ¿Eres un coche con el cual se puede ir hasta Bilbao desde aquí, desde Gijón? ¿O solamente podemos ir hasta aquí, hasta la salida de la ciudad o hasta el barrio de ahí al lado? Entonces, está muy bien conocerse uno a sí mismo para saber las cosas que hay que mejorar y poderlo hacer. También la gente insegura, pues muchas veces, pues se dicen a sí mismos, aunque no lo digan a los demás, pero se dicen, soy un desastre, todo lo hago mal, tal. Este tipo de mensajes les tienes que cortar y cambiarles por algo mucho más positivo, que, bueno, lo voy a intentar, aunque me salga mal, pero así aprenderé para la próxima vez, ¿no? Este tipo de mensajes va a ser mucho más positivo para que logres seguridad durante este año. Bien, entonces, ¿cómo quedamos? Pues quedamos en que hay que prepararse para afrontar las dificultades. Por ejemplo, suponeros que alguien va a un examen o a una entrevista de trabajo. Si se ha preparado adecuadamente lo del examen o sirve para ese trabajo porque está preparado, pues irá tranquilo y seguro. Pero ahora, si no has preparado nada, no has estudiado nada o muy poco, pues claro, vas al examen, ay por Dios, vas totalmente inseguro, totalmente intranquilo, porque va a ser una experiencia fatal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues prepararse. Hay que prepararse. Como dice mi hermano el mayor, hay que estar preparado. Hay que estar preparado, porque nunca se sabe cuando uno tiene que dar el do de pecho. Hay que estar preparado. Yo creo que lo decía un poco cuando tocaba el saxofón y él se preparaba adecuadamente porque había que dar el do de pecho y soplar adecuadamente y con todas las notas. Bien, no quiero liarme mucho más, ¿eh? Creo que os he transmitido que para coger seguridad, eso es lo más importante, es hacer las cosas y no evitarlas, ni dejarlas a la mitad. Hay que establecer una buena estrategia para la estrategia seguirla hasta el final. Así se aprende y así se crece y así se coge seguridad. ¿Cómo cojo seguridad? Haciendo las cosas. Si las evitas, ¿cómo vas a coger seguridad? Haciendo las cosas, afrontándolas. Bueno, de momento dejamos aquí a Cristóbal, que me está mirando y diciendo, bueno, vale, como si le hubiera echado una bronca. No te echan una bronca, simplemente que no eludas afrontar las dificultades, sino todo lo contrario. Eso sí, con una buena estrategia. Que de paso, ya te digo, para cuando queréis montar una buena estrategia para conseguir alguna cosa, ya sabéis que la estrategia siempre tiene cuatro preguntas. Cosas a hacer, cosas a evitar, cuándo hacerlas y cómo hacerlas. Así se monta una buena estrategia. Así que, ya sabes, Cristóbal, yo me voy para el siguiente vagón a ver a quién tenemos allí, a ver a quién nos ha traído Wilson, y tú sigue meditando, que cuando acabe el viaje nos volvemos a encontrar. Venga, hasta luego. Me voy para el siguiente vagón. bueno, bueno lo que hemos escuchado aquí, un tema del año 1950 tocado por unos tal Ames Brothers. Oye, con qué gracia hacían Ames Chichi, Arre Chichi, Emo Pipi. Vete a saber qué querrían decir, qué querrían decir. Lo más divertido es que estaban tocando y, oye, y todos moviéndose hacia un lado y otro, pero con una gracia. Incluso el pianista. El pianista estaba tocando el piano de pie y cuando los otros daban una patada al aire, ellos, el pianista también. O sea, una cosa increíble, ¿eh? Tipos muy, muy, muy simpáticos de antes del rock and roll. Pues estamos hablando del año 1950 y el rock and roll apareció en el año 55 con Elvis Presley. O sea que, fijaros, los Ames Brothers, y el tema se titulaba Rag Mob. Bien, ahora vamos a algo más actual, muchísimo más actual. Vamos con un guitarrista yankee de Connecticut. Bueno, los anteriores también eran yankees, ¿eh? Bueno, este ha tenido y tiene bastante éxito, un reconocimiento tremendo por parte de mucha gente importante. Tiene varios Grammys, hasta Eric Clapton ha hablado bien de él. Se llama John Mayer. Es un cantante y guitarrista, y además de música es diseñador, escritor y no sé cuántas más cosas más. Es una maravilla y sale en los papeles de la prensa del corazón, porque es guapo y encima liga, en fin, tremendo, ¿eh? Bueno, aquí le hemos traído como músico, no como ligón, porque ha dicho Wilson que para ligón ya está él, que no podemos tener mucha competencia, ¿eh? Bien. ¿Qué nos vas a tocar, John Mayer, para que la gente te conozca aquí en Radio Crash? Y bueno, a ver por qué Eric Clapton habla maravillas de ti. Además, si mal no recuerdo, en el disco te acompaña nada menos que Herbie Hancock. Bueno, en fin, gente de lujo, ¿eh? Bien, que el tema que nos vas a tocar es I Don't Trust Myself, es decir, no me fío de mí mismo. Pues estamos listos hoy, ¿eh? No te fías de ti mismo. Pues este, con lo que hemos hablado de coger seguridad, pues ya sabes, luego hablas con Cristóbal, que luego te mando para el vagón de psicología rápidamente. Venga, pero primero toca algo, hombre. Thank you. Era John Mayer. La verdad es que es un guitarrista y toca bien, pero aquí no ha tocado nada. Le tendremos que traer otro día que toque algo con la guitarra, porque ya has hecho nada más unos acordes. La canción está bien, pero bueno, de guitarrista, no sé, para oír música nos vamos para el siguiente vagón, el de jazz ya, ¿eh? Hoy ha pasado rapidito el viaje y estamos ya hacia el vagón de jazz. Hoy tenemos, como no, una banda inglesa de jazz, pero con una característica: además de bajo y batería, hay cuatro saxofones. Es decir, generalmente una banda de jazz pues suele tener bajo, batería, piano, trompeta, saxofón, y ahí ya dos saxofones. A veces hay un saxofón alto, otro saxofón tenor, pero cuatro saxofones. Sí, hay uno oboe, no sé qué, cuatro saxofones, bien. Y bueno, además tocan, han estado ensayando aquí un poco yo antes, no me lo podía ni creer, ¿eh? Por eso les han dado muchos premios. Se llaman Itchy Fingers, que quiere decir más o menos dedos picantes, y ya os digo, son ingleses. Tienen muchos premios. En el año 1987 sacaron un disco que fue con bastante éxito dentro siempre de los cánones del jazz. El jazz nunca va a vender como el rock, ni mucho menos como el pop. Y nos van a tocar un temazo con una fuerza tremenda, titulado Profesor Stanley, que no sé si hace referencia a Stanley este que descubrió o que investigaba el Polo Norte o las cataratas del estas de medio África, donde dice que nació el Nilo, no recuerdo cómo se llama, Victoria, sí, cataratas Victoria. Bueno, es el profesor Stanley. Bueno, pues en torno a ese van a hacer un temazo los Itchy Fingers y sus cuatro saxofones. Ellos mismos se van a hacer la introducción, no sé qué cuenta el tío, porque habla un inglés que yo no lo entiendo. Pero bueno, Itchy Fingers, cuando queráis, venga, el vagón de jazz es para vosotros y caña. No, se nos culaba algo, no. A ver, Itchy Fingers. A ver, sí, ahora sí. This is the gathering of the itchy fingered in the early morning, with full saxophobia converging thorkers on a creative thunderbolt. Firstly, there's the clearing of the throaters and the the mouth-blown pressure of his instrument, the reed gibbers. What? Required is a rhythmoed intro to get the concert feel of the launching forth of the baritone huffalo. We'll be right back. música de Itchy Finchers, nos despedimos hasta el próximo viaje. Estás escuchando o has escuchado El Tren de la Vida de Radio Scratch de Gijón en el 105 de la FM. Si os ha gustado este viaje, ya sabéis que lo podéis coger otra vez, escuchar otra vez el viernes a las 11 de la mañana y también en la página de internet de Radio Crash. Os ha acompañado Pablo Fernández. Un saludo a todos y hasta el próximo viaje.